Miércoles 2 de julio. El cuidado compasivo de nuestro Padre Celestial. Es importante que sepamos que alguien se interesa por nosotros. Aunque algunas personas puedan parecer indiferentes y negligentes respecto de nosotros, Jesús enseñó que nuestro Padre Celestial está siempre atento para atender nuestras necesidades por todos los medios posibles. Su misericordia y su ternura no están sujetas a los altibajos tan comunes de los temperamentos humanos. Su amor es constante e invariable, sin importar las circunstancias. Escucha Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. ¿Qué palabras animadoras hay en estos textos? ¿De qué modo podemos aprender a confiar en Dios tal como se revela en estos versículos? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No hay en nuestra experiencia ningún capítulo demasiado oscuro que él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar a la persona, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escapar de los labios, sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Las relaciones entre Dios y cada ser humano son tan claras y plenas como si no hubiese otra persona sobre la tierra a quien brindar su cuidado, otro ser por el cual hubiere dado a su Hijo amado. Camino a Cristo, página 100. En medio de todas estas palabras animadoras, no podemos ignorar el hecho de que la tragedia y el sufrimiento nos golpean. Aún en los animadores textos que acabamos de leer, Jesús dijo que basta cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, verso 34, dando a entender que no todo nos irá bien. Tenemos que vivir con el mal y sus tristes consecuencias. No obstante, incluso en este entorno, se nos asegura el amor del Padre Celestial por nosotros. Un amor que se nos revela de muchas formas y por encima de todo en la cruz. Cuán crucial es entonces que constantemente tengamos presentes los dones y las bendiciones de nuestro Padre Celestial. De otra manera, podríamos desanimarnos fácilmente cuando nos golpea el mal, cosa que ocurre inevitablemente. ¿De qué modo en un momento de crisis fuiste capaz de ver la realidad del amor de Dios por ti? ¿Qué aprendiste de esa experiencia que podrías compartir con alguien que quizás está pasando por un momento difícil y en medio de sus luchas, cuestiona la realidad del amor de Dios?